Prepárate para este fin de semana. Vuelve Noche de Halloween. Rivera Pub presenta Halloween en Corrientes. Cuando estás en tu casa, no sabes qué hacer. Ahora te recomiendo que vayas a un lugar totalmente reconfortado. Picasso Pub. Sintoniza la radio que más te gusta. Verano 2010. 2010. FM 99.3. Otoño 2010.